Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Seguidores de la Radio de la Defensa del Deudor, Radio DDD, está al aire. Una semana más, iniciamos una semana más. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Les recuerdo que este es un programa de radio, por eso es que no ven nada. Se ve un cuadro negro para nuestros amigos de Facebook. No ven nada porque esto es un programa de radio. Y solamente, pues, emitimos audio, no transmitimos video, ¿sí? Aquí en el chat de la estación ya comienzan a conectarse. Muy buenas tardes a las personas que nos están sintonizando. Por ahí está mi amigo y productor de estos programas, Maurilio. Maurilio, muy, muy buenas tardes. Les recuerdo que a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook, ustedes pueden exponer su caso en el post, aquí donde están escuchando este audio. Aquí mismo ustedes pueden exponer su caso, nos platican cuál es su problema, nosotros le daremos lectura y les brindaremos asesoría en este momento. O si no, nos pueden mandar un inbox mediante mensaje privado. También nos pueden contactar en este momento. Por favor, que sea a través de nuestra fanpage, porque hemos detectado que, como tenemos también una cuenta en Facebook de amigos, es a donde se manda solicitud de amistad, pues algunas personas nos mandan por ahí sus mensajes, pero esa página de Facebook no la tenemos abierta en este momento. Tienen que hacerlo a través de la página de likes, donde las personas nos dan like, que en este momento tenemos casi 106 mil likes. Ahí ustedes, por ese medio, nos tienen que enviar su mensaje vía inbox y nosotros le daremos lectura, porque si no, no lo vamos a poder leer. En el chat de la estación www.radiodd.org. Ya se está conectando la gente, ya está exponiendo su caso. Muy buenas tardes a todos. En Twitter también ya se empieza a conectar la gente. Un saludo muy grande a nuestros seguidores a través de Twitter. Y vamos a comenzar ya con las asesorías. Que el eclipse, dicen por aquí. Aquí en la Ciudad de México no, nada espectacular el eclipse. ¿Por qué? Pues solamente la luna alcanzó a cubrir un 26% del total de la superficie que nosotros vemos del sol. O sea, un pedacito se comió. Estaba yo leyendo hace un rato que el próximo eclipse real 100%, como el que vivimos en México en 1991, será por ahí del 2024. No recuerdo si en julio, pero más o menos por esta época del año es cuando se dan los eclipses. En el 2024 tendremos un eclipse total, que sí será visto bien, como debe de verse un eclipse, desde la Ciudad de México. Bueno, vamos a las asesorías. Dice Fernando, que es Fernando, se afilió, su contrato es el 140038, tiene una duda. Pagó para afiliarse 1,276 pesos y pagos mensuales de 371, eso dice el contrato que le hicieron llegar. Escuchando el programa, le dijimos que los costos de la página de internet eran vigentes y por concepto de afiliación son desde 101,000 hasta 200,000 por la cantidad de 1,100 y las mensualidades son de 320. ¿Por qué él pagó más? Nos comenta Fernando. Gracias por la atención. Mira, mi estimado Fernando, lo desconozco porque yo no llevo esa área. Podría ser, ¿por qué? Por algún tipo de acreedor que tengas. Por ejemplo, si tú checas la página donde viene lo de las afiliaciones, los precios que ahí vienen ejemplificados son vigentes, son reales, son aplicables 100%, pero únicamente para el rubro de tarjetas de crédito bancarias o préstamos personales bancarios. Cuando decimos bancarios, pues hablamos de instituciones financieras como Banamex, Bancomer, Scotiabank, etcétera. Hay algunas instituciones que por su dificultad para negociar, por el nivel de riesgo que existe de demanda, etcétera, hacen que suba un poquito el precio de la afiliación y por eso no vienen especificadas ahí. ¿Cómo podría ser FAMSA, Coppel, CNA, Liverpool, que no son bancos como tales, ¿me entiendes? Sería cosa de que nos llames por teléfono, hables con tu asesor, le digas, mira, aquí en la página de internet estoy viendo estos costos y mis acreedores pues son los que ahí vienen, ¿no? Los bancos que ahí ustedes señalan. Entonces aplicarían esos costos, se podría hacer la corrección y pagarías menos unos meses en lo que se ajusta por la diferencia y ya después pagarías normal. O si es por alguna cuestión que te comento, pues quedaría así como está tu pago mensual, mi estimado Fernando. Pero es muy económico, la verdad. Digo, somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas de recuperación que cobramos son sencillamente para eso, para cubrir gastos, los costos que nos genera a nosotros el poder brindarles el servicio de representación legal, de negociación, de asesoría, la protección que brindamos para todos ustedes. Se cubre con esas cuotas que son bien bajitas, mira, de 101 mil pesos hasta me parece que los 200 mil, aquí no recuerdo muy bien. Pagas 371 pesos al mes por una deuda superior a los 100 mil pesos, o sea, no es nada. Y te vas a ahorrar una fortuna. Pero sí, lo justo es justo, ¿eh? Si es menos, lo que nos tienes que pagar, se tiene que pagar menos. Selene, hola, ¿cómo estás? Te mando un saludote y un abrazo, Selene. Qué milagro, ya nos tenías muy, muy descuidados. No hay que ser. Dice, ¿quién? Ay, el otro día, perdonen ustedes que no hubo programa el jueves pasado. Sí fue el jueves pasado o el anterior, pero es que hubo una tormenta aquí en la Ciudad de México. Ustedes no se imaginan qué cantidad de granizo, qué aguacerazo, qué granizada, qué todo. Y en medio de Tlalpan, que es una de las avenidas más transitadas aquí en la Ciudad de México, quedamos literalmente atrapados, ¿por qué? Por 2 horas mínimo, ¿no? Más o menos, 2 horas atrapados ahí, que no se podía avanzar, ni retroceder, ni irse a ningún lado. Pero finalmente ya, dejó de granizar, dejó de llover, bajó el nivel del agua y pudimos avanzar. Pero un día de locos, ¿eh? Mucho cuidado, por favor, con las lluvias que están desatadas en esta época del año y se presentan ya sin aviso. Ahorita el día está soleado, está bonito, pareciera que no, pero en un rato comienza la tormenta, el aguacerazo. Tengan mucho cuidado. Dice Selene que ya llegamos, que qué bueno. Dice que se quiso inscribir para las promociones para liquidar tarjeta de crédito. Y como le dijimos que, ah, es que tu deuda ya se vendió, ya no entran las promociones. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Sí, es bien importante. Por eso lo especificamos claramente en las condiciones para las promociones. Son únicamente con las instituciones financieras que ahí vienen señaladas. En este caso son bancos. ¿Por qué con bancos? Porque nosotros metemos muchísimas negociaciones todos los meses con esos bancos. Todos esos bancos nos ofrecen este tipo de promociones, digamos que son para meter negociaciones de mayoreo. De por sí ya metemos muchas, pues que se suba ese porcentaje de negociaciones que metemos de personas que representamos nosotros y nos dan descuentos especiales, pero nos arreglamos directamente con el banco. En el caso de que una de sus cuentas haya sido vendida, bueno, pues ya no hay forma de negociarla con el banco. Se tendría que negociar con el adquiriente, que pues es una empresa particular también que se dedica a comprar cartera vencida, pero que ni de broma manejamos el nivel de negociaciones que manejamos con un banco. Quizás manejemos un 10 o un 8% de negociaciones, porque realmente pues son muy pocas las cuentas que se llegan a vender y que hay que negociar con estos adquirientes. Entonces, por eso es que no nos pueden aplicar las mismas promociones o los mismos descuentos que nos da un banco por el volumen. Entonces, sí, desafortunadamente, mi estimada Selene, como tus cuentas ya se vendieron por el tiempo que llevas sin pagar, pues tendríamos que negociarlas. Las vamos a negociar, te estamos representando legalmente, si te demandan, todo eso está cubierto. De ese lado no tienes que preocuparte. Pero sí, ya no podríamos negociarlas con descuento. Eso es un hecho. Bueno, por lo menos con el de las promociones. Dice Gamaliel Olvera que debe más de 42 mil pesos a Inbursa. ¿Vale la pena afiliarse? Sí. Si tu deuda es alta, vale la pena que te afilies. Abraham Herrera Araiza, paga el IVA. No alcancé a leer tu comentario, mi estimado Abraham. Si nos lo puedes repetir, por favor, con mucho gusto le damos lectura. ¿O la podemos leer de este lado? A ver, déjeme ver si lo puedo leer de este lado. Y si es así, pues ya. Ah, sí, creo que sí lo voy a poder leer. Ah, no, mentira. Abraham, si nos lo puedes repetir. Dice Eduard Prieto que tiene una deuda, que tiene una duda. Si, por ejemplo, ya tiene créditos con tarjetas de crédito y en uno de los bancos no puede pagar y lo manda al buró, ¿las tarjetas que están activas con bancos distintos las pueden cancelar por estar mal en el buró? Sí, sí pueden. No necesariamente tiene que ocurrir, ¿no? No es 100% seguro que te vayan a cancelar tus cuentas o tus líneas de crédito, perdón, porque tienes un atraso en alguna otra tarjeta con algún otro banco. No aplica siempre, el 100% de las veces. Pero sí es muy posible que pase. Podría pasar que te disminuyan las líneas de crédito, o que de plano pues el banco no se quiera arriesgar, o los bancos no se quieran arriesgar y te cancelen esas líneas de crédito. Entonces, mucho cuidado con eso. Gamaliel, muy buenas tardes. Dice Perla Cristerna Mendoza de Monterrey, le mando un saludo, que si la podemos asesorar para un préstamo con garantía de su casa, su esposo es jubilado del IMSS, le cobrarían el 2.7% de interés. ¿Está bien para unificar deudas? Pues sí, la tasa de interés es muy buena, pero es muy buena, ¿por qué? Porque existe un bien que garantiza el pago de la deuda, ¿eh, Perla? Ten mucho cuidado, porque ahí estás poniendo en riesgo tu patrimonio de manera directa, porque si no pagas por alguna circunstancia, pues podrías perder tu casa. Por eso es que la tasa de interés es tan baja, porque sea como sea, les vas a pagar. Si no les pagas con dinero, ellos van a irse sobre el bien que queda en garantía. Entonces, es delicado. Piénsalo muy bien. Digo, me gustaría saber qué tipo de deudas tienes. En una de esas se puede negociar mejor y no... Pues no tienes que dejar en garantía tu casa, ¿me explico? Uy, sería cosa de analizar tu caso un poquito más a fondo. Abraham Herra, no, dice la persona que... Decía que pagó, era menor, no los precios, hay que sumar el IVA por el total. Ah, ok, perfecto. Que el pago era menor, no, a los precios hay que sumarles el IVA. Ah, efectivamente, mi estimado Abraham, ya te entendí. A la persona que nos comentaba que en la página aparecían unos precios, si leen hasta abajo, dice que los precios son más IVA. Entonces ahí se está haciendo el ajuste por el IVA, mi estimado. A la persona que nos comentaba hace un rato que estaba pagando un poquito más de lo estipulado en nuestra página de internet, es eso también, se me olvidaba, perdonen ustedes, es el ajuste del IVA. Dice Manuel Alejandro, desde el martes 15 envió sus requisitos para afiliarse y no ha recibido respuesta, porque le comentamos que por sus deudas era muy probable la demanda. Ah, no te preocupes, mi estimado Manuel, mira, hazme un favor. Mándanos un correíto a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, y nos dices, oye, fíjate que mandé un correo el otro día, mi correo es fulano de tal, y ahorita acabando el programa yo me encargo de que te respondan a la brevedad, no te preocupes, para que tengas tu contrato lo antes posible, mi estimado Manuel Alejandro. Dice Delia Ramírez que tiene una deuda con una caja de ahorro, ya está en juicio, pero los intereses que le quieren cobrar son excesivos y usureros, ya se pagó la deuda principal, más no los intereses, que si pueden bajar los intereses, su aval tiene una casa y se la toman para embargo, ¿no? Pues sí está muy delicado tu caso, el juicio sigue, pero no sabes si aún pueda bajarle un poco más los intereses. El problema, mi estimada Delia, es que ellos tienen un bien que garantiza el pago. Sí, se puede negociar muy bien con los bancos, las tarjetas de crédito y los préstamos personales. ¿Por qué? Porque no hay un bien que garantice el pago de la deuda, ¿no? Ustedes cuando tienen una tarjeta de crédito, un préstamo personal, no dicen, yo dejo mi casa, dejo mi coche en garantía, no. En realidad no hay nada en garantía. Entonces, si el banco quiere recuperar ese dinero, tiene que demandar y esperar que en una de esas ustedes tengan bienes suficientes para poder cubrir el pago de esa deuda. No hay nada que garantice la deuda, vaya. Por eso es que las condiciones para negociar con un banco son tan favorables para el deudor y por eso es que se pueden conseguir descuentos tan altos. Ahora, si el acreedor tiene un bien que garantiza el pago de la deuda, ¿por qué aceptaría negociar que le paguen menos? El acreedor lo que va a buscar es conseguir el beneficio mayor, llevarse la mayor cantidad de dinero posible, es un negocio. Entonces dice, bueno, pues yo tengo la casa de Delia. Ella quiere pagarme menos, ¿por qué aceptaría yo que me pague menos si yo tengo su casa en garantía? Ese es el problema, señores. Por eso le comentaba yo hace un rato a la persona que nos preguntaba si le convenía. Aunque la tasa de interés sea muy baja, el dejar un bien en garantía, sobre todo para cómo está la situación económica del país ahorita, es muy riesgoso, es muy arriesgado. Entonces, ustedes dejan su casa en garantía y en el futuro, por alguna razón o circunstancia, no pueden pagar la deuda, pues les van a quitar la casa. Es así de fácil. Entonces, por favor, piénselo 50 veces antes de que acepten ese tipo de créditos. Y pues sí, mi estimada Delia, es difícil que tu acreedor acepte bajarte la tasa de interés, disminuir los intereses, condonarte algunos intereses, porque pues él tiene todo ganado, ¿no? Tiene tu casa. ¿Qué lo orillaría a querer negociar que le paguen menos? Entonces, es complicado. Dice José, dice Fabiola, que si es candidata para afiliarse con nosotros, tiene 6 años que dejó de pagar sus tarjetas y por cuestiones de salud no se ha puesto al corriente. Afortunadamente todo está bien y ya pagó 2 de las que tenía, pero pues debe más de 300,000 pesos todavía. Claro que sí, Fabiola. Ahorita les voy a pasar nuestro correo electrónico y nuestros números telefónicos para que nos puedan llamar. se puedan poner en contacto con nosotros. De todas formas, Fabiola, en el chat de la estación, si checas, aquí en nuestro chat hasta abajo, hay un botoncito rojo, un enlace rojo, abajo hasta abajo dice enlaces importantes y hay uno que dice contacto. Si le das clic ahí a contacto, vas a poder encontrar nuestros datos de contacto y te vas a poder poner en contacto con nosotros. Dice Juan que tiene que ya liquidó su primer deuda con nosotros. ¡Hombre, fantástico! Y aparte de todo, ya inició la negociación de la segunda. ¡Maravilloso! Solo falta que le entreguen su carta finiquito. ¡Muchas gracias! Dice Juan. ¡Hombre, increíble, mi estimado Juan! ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena! ¡Te felicito! Dice, con eso ya no lo van a molestar sus acreedores, en este caso Santander. No, ya no tendrían por qué molestarte, pues tú ya pagaste. ¿Cuál sería la razón por la cual te molestarían? Dice Juan, su carta convenio se hizo con el despacho de cobranza, no con el banco, no hay problema. No, porque nosotros la negociamos, mi estimado Juan. Recuerden que todas las negociaciones que nosotros celebramos, nosotros nos encargamos de verificarlas, de ver que el descuento sea real, de que lo que ustedes van a pagar en realidad sirva para liquidar su deuda. Entonces ustedes no corren ningún riesgo cuando nosotros negociamos sus deudas. Dice José que le debe a Bancoppel y a Coppel, tienda departamental. No ha dado un solo centavo de abono desde hace 1 año y 3 meses. En Coppel, tienda departamental, debe 7,000 de un celular y ropa. Y en Bancoppel debe 22,000 de una tarjeta de crédito. Híjole, la que me preocupa es la de 22,000. Por 7,000 no te van a demandar. No sé cuánto se haya acumulado de intereses, pero si tu deuda actual es de 7,000 pesos, no te van a demandar. La que me preocupa es de 22,000. Esa sí podría ya ser candidata a que te demanden. Entonces te recomiendo que te afilies a la organización, ponte en contacto con nosotros para que podamos protegerte legalmente. Dice José que quiere que lo asesoremos de cómo negociar y le condonen los intereses de todo ese tiempo sin abonar. Cuando dejó de pagar liquidaba con 16,000, ahora con los intereses ya debe 30,000. Ah, bueno, pues sí, afíliate para que nosotros nos encarguemos de la negociación y te protejamos legalmente porque ya llevas 1 año y 3 meses sin pagar, la deuda es alta y ya hay un riesgo alto de que Coppel decida demandarte. Y pues no queremos eso, ¿no? Queremos que liquides tu deuda negociando con el acreedor sin tener que llegar a un juicio. Eso es lo ideal. Dice Selene que lo que pasa es que nos comentaba que está trabajando y por eso no ha podido conectar. Pero uf, con muchos problemas, pero ahí va. Le gustaría platicar conmigo del asunto de su trabajo, pero no es tema de este programa. Claro que sí, Selene. Claro que sí. Mira, yo esta semana voy a andar súper ocupado, pero si quieres, a partir del próximo, ¿qué? Martes, ¿no? Más o menos, ya estoy libre. Si quieres, regálame una llamadita a la oficina el miércoles tipo 2 de la tarde y con mucho gusto te atiendo, te platicamos. A ver cuál es tu inquietud, mi estimada Selene. Ay, me volvieron a mover todo el asunto. Esperen un segundito, Dice Sheila Muñoz, que debe 2 tarjetas de crédito de 10,000 pesos cada una. ¿Qué podría pasar? La verdad, no tiene para pagarlas. Pues mira, tu deuda no es alta. Por 10,000 pesos no te van a demandar. Invertirían casi lo mismo en demandarte. Entonces, no les conviene. No es por razones legales. Legalmente podrían hacerlo. Es más bien por cuestiones matemáticas. No invertirían quizás más dinero en el juicio que lo que podrían recuperar. Entonces, no te van a demandar por 10,000 pesos, no hay ningún riesgo de demanda. Pero esto no te lo digo para que digas, ah, perfecto, ya le hice, no les voy a pagar. No te lo digo para que sepas dónde estás parada jurídicamente, Sheila. Y pues que las pagues en el futuro con calma, ¿no? Porque si no vas a tener una afectación en tu historial crediticio. Y lo ideal es liquidar las deudas para seguir adelante sin ese tipo de problemas que tarde o temprano nos vuelven a alcanzar. Recuerda que las deudas se van acumulando y que el hecho de que una deuda no aparezca reflejada en el buró de crédito no quiere decir que ya no debamos. Quiere decir que ya no la están reportando, pero la vida legal de la deuda continúa aunque no la reporten. Y en México las deudas jamás prescriben. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Dice Manuel que ya mandó el correo. Ah, perfecto, mi estimado Manuel. Acabando el programa te prometo que lo primero que voy a hacer es checar tu correo y solicitar al área de afiliaciones que te dé respuesta a la brevedad. Dice José Alberto Rodríguez, que tiene 63 años, debe 2 tarjetas, una por 100,000, y la pregunta es, ¿para qué paga si por su edad ya no le dan un crédito o tarjeta de crédito? Bueno, el problema es que, como son 100,000 pesos, mi estimado José, podría el banco demandarte, ¿sí? O podrían vender tu cuenta y el adquiriente, como lo ve como una inversión, como lo ve como un negocio, pues muy probablemente también te vaya a demandar. Entonces vas a tener problemas legales. Todo lo ideal es liquidar esas deudas para que puedas vivir tranquilo. Se puede negociar, no tienes que pagar los 100 mil pesos, sobre todo por tu edad. El banco ya nos podría dar un excelente descuento para que liquides esas deudas, ¿sí? Y no tienes que liquidarlas ahorita. Poco a poco vas juntando, dependiendo del banco, dependiendo de tu perfil como cliente con ellos, podríamos conseguir un descuento de más o menos entre un 70 y un 90%. A lo mejor hasta un 95% con algunos acreedores para que liquides tu deuda con 5, 10, 15 mil pesos. Y ya te olvides del problema, quede finiquitada la deuda y no tengas problemas legales más adelante. Mi amigo, el licenciado, el doctor en Derecho, Gerardo Venegas, nuestro encargado del área jurídica, el jefe del área jurídica de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, se conectó a este chat. Amigo, te mando un saludo y un abrazo. Dice Manuel Alejandro, lo que pasa es que tiene temor de embargo por un crédito de Banamex de 150 mil. Ah, no, sí está alto. Sí. No te preocupes, Manuel, yo me encargo. Ahorita acabando el programa pido que te contacten para que te puedas afiliar. Sheila Muñoz dice, muchas gracias, claro que las va a pagar, pero despacito. Sí, da tu ritmo, Sheila, no te presiones, no tampoco. Poco a poco, debemos entender lo siguiente, ustedes tienen que ver prioridades. Digo, sí, se debe ese dinero, es una lana que nos gastamos, perfecto, todo está muy bien. Pero ustedes tienen que ver por su situación financiera personal y familiar, no por pagarle al banco van a dejar de darle lo básico a su familia. Los bancos tienen mucho dinero. Entonces al banco hay que pagarle, pero en cuanto se pueda, ni modo. En cuanto ustedes tengan ese dinero, negociando la deuda, se le liquidará al banco. Aquí jamás les vamos a decir que no paguen, porque no. Eso no es correcto. Pero sí que se pague lo justo y de acuerdo a su capacidad económica. Para eso estamos, para ayudarlos en ese sentido. Dice Jorge Benítez que si podemos dar el correo electrónico para platicar sus problemas de deudas con dos bancos y si le podemos echar la mano. Claro que sí, mi estimado Jorge. Ahorita repito, es que no es Jorge, es Jorge. Sí lo dije bien. Es que se me quedan viendo como diciendo, ¿cómo Jorge? Pero así dice aquí, Jorge Benítez, le mando un saludo y sí, con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Jorge. A lo mejor lo estoy pronunciando mal, yo lo estoy leyendo textual. José Alberto Rodríguez, no tienes nada que agradecer. Pierre Gregory, gracias, no tienes nada que agradecer, mi estimado Pierre. Verónica Márquez, le debe a Telmex 1,900 pesos. Le llegó un documento donde le informa que es una cobranza extrajudicial. ¿Qué puede hacer? Ya son 3 meses del adeudo. Bueno, es que debemos entender, Verónica, cobranza extrajudicial es la cobranza normal. La cobranza en cuanto comienza se maneja extrajudicialmente. Esto quiere decir que es por fuera del juzgado, que no hay juicio, que no hay demanda, que es un particular cobrándole a un particular. Nada más. La palabra extrajudicial se oye fea, pero es todo lo contrario a judicial. Entonces, desde el momento que te comienzan a cobrar, eso es cobranza extrajudicial. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse. Tu deuda es muy baja, jamás te van a demandar por 1,900 pesos, pero sí vas a tener un mal historial crediticio hasta que les pagues. Entonces, con calma, en cuanto tú puedas, te juntas esos 1,900, se hace la negociación, se liquida la deuda. No te van a hacer descuento tampoco porque tu deuda es muy baja. Por 1,900 no van a querer descontar nada. Van a condonar los intereses para que liquides con los 1,900 y ya. Y pues después puedas seguir adelante con tu vida financiera. Ah, es Jorge, dice Jorge. Es que como aquí dice Jorge, pero le mando un saludo a Jorge. Jorge Benítez Lugo. Dice Genaro Santiago. Saludos a Puebla. Nos están pidiendo que mandemos saludos a Puebla desde hace rato. Un saludo a la hermosa Puebla. Bellísimo lugar. Me encanta. Es una ciudad muy bien diseñada. Dice Genaro Santiago que dejó de pagar hace... Y bien tranquila, bien bonita. Dejó de pagar hace 6 meses un crédito de nómina de 3,600 pesos y también dejó de pagar su tarjeta de crédito con un saldo de 13,000. Dejó de pagar porque ya no puede, ya que tiene ingresos mensuales de 6,000. ¿Qué puede hacer? Se puede negociar. Mira, no hay posibilidad de demanda porque la deuda es baja. No van a invertir en un juicio donde se van a gastar, por ejemplo, en la deuda de 13,000, que es la más alta. Se van a gastar quizás 10 o 12 mil pesos en demandarte, y si tú les debes 13, pues en el mejor de los casos, en una de esas quedan tablas, entonces no lo van a hacer. Por eso es por lo que no te van a demandar, no hay riesgo de demanda. No es necesario que te afilies a la organización tampoco, con puras asesorías gratis, que aquí te vamos a dar por medio de este programa de radio, o en nuestro foro de asesoría, o en nuestras oficinas, vas a resolver ese problema tú solito, porque tú no necesitas protección legal. Tú tranquilo, primero estabiliza tus finanzas, haz a un lado ahorita la deuda, no pienses en la deuda. Digo, no te estoy diciendo que la desatiendas, ¿no? Nada más ahorita no te enfoques en eso, no hay riesgo de demanda, no te preocupes, mejor ocúpate. Estabiliza tus finanzas poco a poco, échale ganas, a ver si puedes generar un ingreso un poquito mayor en algún momento. Y en cuanto tú puedas, mi estimado Genaro, ve ahorrando poco a poquito, lo que puedas, ir ahorrando. Y en cuanto tengas, no sé, de 13,000 pesos que te gusta, quizás unos 4,000, nos avisas y te decimos cómo negociar esa deuda para que la puedas liquidar. Dice Pierre Gregory que ya no aparece con la cuenta del banco, aparece con un despacho jurídico. Ya tiene más de 7 años. Te podemos ayudar de todas formas. Mira, aquí ya hay riesgo porque ya es un adquiriente el que la tiene. Son empresas que invierten su dinero comprando esa cartera vencida y la van a recuperar a como de lugar. Pero se puede negociar con ellos, te lo aseguro. Podemos conseguir un buen descuento. Dice Luis H. Pérez que le digan a los morosos de Infonavit que esa institución es un fraude, más del gobierno. Para no notificarlo, mandan su crédito al juzgado, donde tiene un convenio, en su caso fue en Torreón, Coahuila. Allá hicieron ni siquiera juicio y para fines de octubre le quitan su vivienda. Llámanos, Luis, llámanos. No se puede permitir ese tipo de injusticias. Es derecho fundamental del demandado el que se le notifique que existe esa demanda en su contra para que se pueda defender. Llámanos por teléfono, Luis, a ver de qué forma te podemos echar la mano. Y sí, señores, ya salió en el periódico también. El Infonavit cobra una tasa de interés superior a la bancaria. ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está la ayuda al trabajador? Se supone que es un instituto que beneficia al derechohabiente, al trabajador, que con mucho esfuerzo pone ahí su dinerito y va ahorrando. Un dolor de cabeza para los trabajadores que utilizaron ese crédito. Entonces piénselo mucho, comparen. Muchas veces es mucho mejor un crédito bancario. Es más, en estas condiciones siempre es mucho mejor un crédito bancario. Dice Pierre Gregory que cuál es la dirección de nuestras oficinas. Ahorita se las paso, mi estimado Pierre. Aquí dice Genaro Santiago que son 36,000 pesos. Ah, bueno, aquí ya es otra cosa, mi estimado Genaro. Yo pensé que eran 3,600. Te comiste un cero. Sí, aquí sí hay riesgo de demanda. Sí, afíliate a la organización. Afilia a la otra de una vez. Te ayudamos con las dos, aunque la otra sea más bajita. Ya te vas a afiliar, pues afíliate con las dos y te ayudamos a negociarlas y te protegemos legalmente, porque ya por 36,000, pues ya hay un riesgo. No vale la pena que lo corras. Ernesto Sol dice, felicidades, un excelente programa. Muchas gracias, mi estimado Ernesto. Yacet Estrada dice, necesita una asesoría. Tiene que afiliarse, debe a Banamex 30. Son dos tarjetas de crédito. Está pagando mínimos, pero lleva más de 5 años pagando. De antemano, gracias. Es que si ustedes pagan los mínimos, pues casi, casi se podría decir que jamás van a acabar de pagar. Porque si van a acabar de pagar, quizás en 10 o 15 años, siempre y cuando la tasa de interés no suba. Porque recuerden que pues las tarjetas de crédito y muchos préstamos personales manejan una tasa de interés variable. Entonces, si ustedes pagan el mínimo, pues están pagando casi puros intereses y una pequeñísima parte de ese pago se va a capital. Entonces, ese pequeño pago a capital quizás en 10 o 15 años les permita liquidar la deuda. Pero si en el Inter, Banco de México, decide que hay que subir las tasas de interés porque así le conviene la economía del país, pues entonces nos volvemos a extender en tiempo porque su deuda sube. Y entonces ya no son 10 o 15 años, ya son 18 o 20 y así. Entonces así nunca van a acabar. No paguen el mínimo. El mínimo al banco le fascina que ustedes paguen el mínimo porque casi casi pagan pues puros intereses, la ganancia del banco. Y a ustedes pues no les conviene para nada financieramente. Si van a pagar lo menos que pueden pagar de sus préstamos, de sus tarjetas de crédito, es 3 veces el mínimo. 3 veces el mínimo. Si el mínimo mensual es de 1,000 pesos mínimo, tienen ustedes que pagar 3,000. Así sí van a ver que avanza su deuda y la van a acabar de pagar rápidamente. De otra forma, pues no pueden pasar otros 10, 15 años, mi estimado Yacet. Si son 15,000 pesos por tarjeta, no hay riesgo de demanda, no hay ningún problema, no necesitas afiliarte. Si son 30,000 pesos por tarjeta, sí, afíliate, porque ahí ya hay riesgo. Dice Genaro que cómo se afilia con nosotros. Ahorita les paso nuestros datos para que se puedan afiliar con nosotros. Pierre, no es conveniente que pongas aquí tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque es un post público. Cualquiera lo puede ver. Entonces, nos ven muchas otras personas, aparte de deudores. A este programa lo siguen mucho los despachos de cobranza. Es más, hay despachos donde les exigen a sus empleados que escuchen estos programas. Entonces, en una de esas, pues algún cobrador mañoso, les mando saludos a los cobradores que nos están escuchando, apunta tu correo y te dice que somos nosotros o alguien más, ¿no? Deja un cobrador, alguien más malo que un cobrador. Entonces, no es conveniente que vayan a poner aquí sus datos. Nos lo pueden mandar por inbox directamente. O ahorita, mi estimado Pierre, yo voy a dar nuestros datos de contacto para que se pongan ustedes en contacto con nosotros. Y acabando el programa, en un rato, alguna de las personas que manejan nuestras redes sociales les van a poner ahí nuestros datos también en sus posts que pusieron aquí durante el programa para que ustedes se puedan poner en contacto también con nosotros. Teléfonos, página de internet, correo electrónico, todo eso se los vamos a dejar. Entonces, el chiste es que haya comunicación, pero no vale la pena que pongan sus datos así públicamente, ¿me entienden? Dice Isela a Gramonte que si su deuda es con Sears, ¿le podemos ayudar? Claro que sí, mi estimada Isela, ¿cuál es tu problema? Dice Ricardo que si se puede negociar una deuda con Liverpool, la deuda es de 31,000 pesos, ¿y cuánto quedaría con nosotros? Habría que ver las condiciones, mi estimado Ricardo, cuánto tiempo llevas como cliente de Liverpool. Tu perfil principalmente es lo que nos va a ayudar a calcular el descuento que podría darnos esa tienda. Porque no es lo mismo que negociar con un banco. Dice Francisco que si ya liberamos la aplicación para ellos. Todavía no. Hay un atraso en la aplicación. Pero ya muy pronto la vamos a tener liberada para que la puedan descargar. La aplicación de defensa del deudor. Que por ahí se le están haciendo algunas actualizaciones. Ah, ok, perfecto. Saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Muy buenas tardes. Saludos, como no, al bellísimo puerto de Acapulco, claro que sí. Ay, es que, ¿saben qué? Me movieron aquí algunas cosas, denme un segundito. En lo que actualizo la página, porque ya saben qué. La tecnología y sus mañosidades. Dice, aquí está Pierre Gregory, también nos está mandando un inbox que le quedó a deber a Vancomer. No te preocupes, Pierre, mira, aquí por inbox sí me puedes poner tu correo electrónico sin ningún problema. Pero por inbox, no lo vayas a poner ahí en el post. Dice María Guadalupe Alba que ¿cuánto le cobramos por un caso? No, espérate tantito. Ya nos quieres pagar y no sabemos ni qué. Tú tranquila. Le debe a Bancoppel 16,000 y también a Bancoppel 20,000. Según debe más de 80,000 pesos por todos los intereses antes del crédito, le hicieron firmar una hoja en blanco. Ay. No firmen en blanco porque nos complican la existencia, señores. Durísimo. Si ustedes firman en blanco, pues le están dando carta abierta a su acreedor. Y nosotros, aunque seamos muy buenos, pues esa persona puede poner ahí que ustedes le deben 200,000 pesos. ¿Y cómo demostrar lo contrario? Vamos a checar tu caso, mi estimada María Guadalupe. Llámanos por teléfono. Ahorita te voy a pasar nuestros números. Y no firmen en blanco. No importa qué tan desesperados estén. No firmen en blanco. Sofía Vázquez dice, ay, le llegaron unos documentos que si la podemos asesorar, es un contrato. Ahorita lo checamos, mi estimada Sofía, porque está un poquito extenso y durante el programa pues no nos va a dar tiempo, pero con mucho gusto lo revisamos. Nayeli Olvera dice que quiere saber sobre su caso, tiene una deuda pendiente en Compartamos Banco, es una deuda de grupo, pero personalmente nada más debe 2,200, quiere pagar y ya se puso en contacto con el despacho jurídico que tiene la cuenta del grupo, pero no dejan de llamar al número de la casa que proporcionó y llaman cada hora dejando una grabación de Compartamos Banco. Y la verdad ya no sabe qué hacer. Puede hacer algo para que dejen de hostigar. Mira, desafortunadamente la cobranza así llevada, ¿sí?, que te llamen cada hora, no está prohibida. Si ellos te amenazan, te insultan, te agreden de alguna forma, sí se podría presentar una reclamación ante Condusef en este caso. Pero el hecho de que te llamen para cobrarte, pues no se puede evitar. No se puede evitar. Está permitido porque es su derecho el cobrar esa deuda. Ahora, entiendo perfectamente bien que a ti se te haga injusto el que te quieran cobrar la deuda de otra persona porque tú vas al corriente, por lo que nos comentas. El problema, Nayeli, es que en este tipo de créditos quedan como avales los integrantes del grupo entre sí. Es decir, que tú eres aval de los demás integrantes y ellos son avales tuyos. Entonces, si algún integrante o algunos integrantes no pagan, el acreedor le puede cobrar a los avales, es decir, al resto de los integrantes. Le puede cobrar a todos, o le puede cobrar a algunos, o le puede cobrar a uno. dependiendo de qué tan viable vea el cobrarle a esa o a esas personas. Él puede escoger a quién cobrarle, vaya. Entonces, por eso es que te están molestando, porque ven bastantes posibilidades de que tú puedas cubrir esa deuda. No vayas a cometer el error de creerle al cobrador si te dice que si tú pagas tu deuda te libera del la obligación de ser aval. No, eso no pasa. Vas a pagar la deuda, no te van a liberar y te van a cobrar lo de los demás. Entonces aquí lo que hay que hacer es hablar con los demás integrantes para, pues, invitarlos a que paguen. Y si no pagan, pues hablar con los demás integrantes que sí están pagando para hacer el pago solidario entre todos. Que se liquide la deuda y una vez liquidada la deuda, ustedes quedarían como los nuevos acreedores de los que no pagaron. Y podrían iniciar acciones legales para hacer que paguen. Pero eso es más adelante. Vamos por partes. Primero lo primero. Entonces tendría que suceder cualquiera de estas dos cosas. Que paguen las personas que están atrasadas, que ustedes los inviten, que hablen con ellos, de alguna forma se llegue a un acuerdo y se liquide la deuda que tienen pendiente, o que ustedes como avales paguen entre todos la deuda que todavía no se liquida de las personas que se atrasaron. Y es muy importante que entiendan esto. Si ustedes entran a un crédito grupal, quedan como avales de los demás, y es luego gente que ni conocen, sí, ni siquiera amigos, ni siquiera conocidos o familiares, es gente que se integró al grupo, y no sabemos si van a pagar o no. Y lo peor de todo es que, pues obviamente los vendedores, los ejecutivos, los promotores, no nos van a decir que quedamos como avales, eso viene estipulado en el contrato. Que nosotros, como clientes, no leemos por flojera, por confiados, que nos dijo esto el promotor, le creímos, y resulta ser que no es cierto, pero pues lo que realmente importa ante la ley, pues es el contrato. Dice Isela que la deuda es de su esposo, son 120 mil pesos. Y no pretende disminución del saldo, pero sí facilidades de pago y congelación del monto. ¿Es posible? ¿Cuánto tiempo llevas de atraso, Isela? ¿O cuánto tiempo presenta de atraso tu esposo? ¿Por qué? Mira, ahí te va. Para que se pueda reestructurar una deuda, debemos entrar dentro del rango de un máximo de 90 días sin pagar. Que no haya iniciado nuestra mora legal. ¿Por qué? Porque una vez que inicia la mora legal, se cancela la línea de crédito y ya no sería posible reestructurar la deuda. Si se encuentran dentro de esos 3 meses, dentro de esos 90 días, se puede hablar con SEARS, se le dice, ¿sabes qué, SEARS? Estas personas deben 120 mil pesos, necesitan un plan personal de pagos para liquidar su deuda. ¿Cómo quedaría? Hay dos opciones en los planes personales de pago. Una, que se disminuya la tasa de interés, ¿sí? Pero disminuiría el plazo. Vamos a suponer que esa deuda la iban a liquidar en 6 años. Dice SEARS, bueno, no la liquiden en 6 años, liquídenmela en 3 y les bajo la tasa de interés. Pero como se disminuye el plazo, aunque la tasa de interés baje, la mensualidad va a subir por esa disminución de plazo. Entonces tendrían que pagar más cada mes, pero al final pagarían menos. Me explico. En vez de 120 mil, a lo mejor pueden pagar con 80 mil. ¿Por qué? Porque se hizo una disminución de la tasa de interés. La otra opción es extender el plazo. Que en lugar de liquidar en 6 años, liquiden en 8 o más tiempo, pero eso incrementaría la tasa de interés. Y entonces en lugar de pagar 120 mil, van a acabar pagando 200 o 220 mil pesos. La mensualidad no bajaría gran cosa, pero sí habría una disminución. El asunto es que no se podría congelar sobre los 120 mil pesos exactos. Están esas dos opciones, disminución de plazo, disminución de tasa de interés, ampliación de plazo, incremento en la tasa de interés, siempre y cuando se pueda reestructurar la deuda. Si ya no se puede reestructurar, pues no habría opción más que irnos por la quita, o liquidar completa la deuda, con todos los intereses que se generen, o irnos por la quita, que sería una reducción del total del monto a pagar, para que con eso se finiquite la deuda en su totalidad. Serían las opciones que hay disponibles para el caso de tu esposo, mi estimada Isela. Y ahí es cosa de que lo hablen ustedes, vean si realmente pueden entrar dentro de un programa de reestructura por el tiempo, porque aquí nos comentas que ya tienes 3 meses de atraso. Si ya se cumplieron los 3 meses, ya no se podría reestructurar la deuda. Y pues buscar entonces la quita, o si quieren liquidar el total, también es posible, pero hay que calcular los intereses que se generen en lo que ustedes ahorran el monto total para pagar, lo cual complica bastante la situación. Pero lo hemos hecho en el pasado, también es posible. ¿Cómo de que no? Ahí depende mucho, claro, de su capacidad de ahorro. Dice Constanza, que hace un mes compró un plan de un celular en Telcel, inmediatamente empezó a recibir llamadas de Banorte y Bancomer, que le dicen que el dueño de ese número debía, y les dijo que pues, acaba de comprar esa línea, le dieron una línea reciclada a nuestro amigo Constanza, y siguen las llamadas bastante groseras e intimidatorias, tiene 104 llamadas, ¿qué puede hacer? Necesita ese número, porque lo dio de alta en su trabajo y recibe llamadas. Bueno, en este caso se tendría que presentar una reclamación ante Condusef en contra de Banorte y de Bancomer por esta situación de mala cobranza contra una persona que no es el deudor, que es tu caso. Y la inmensa mayoría de los teléfonos ya cuentan con la opción de bloquear los números, los teléfonos celulares. Ya cuentan con la opción de bloquear números telefónicos específicos. Bloquéalos, bloquéalos cada vez que veas que son ellos, paz, bloquéales. No les des explicaciones, ya no les digas que no eres tú porque ya viste que no les interesa en absoluto y lo único que les interesa es cobrar. Ellos no entienden de razones, pues no te desgastes. Cada vez que tengas la mala suerte de contestar una llamada de ellos que empiecen y usted debe paz, lo bloqueas. No digas nada, ni buenas tardes. De inmediato lo bloqueas. Te aseguro y te garantizo que en menos de un mes van a disminuir esas llamadas en un 90-95%. Así, así de fácil. Porque pues, tú no tienes ninguna obligación ni tampoco ninguna necesidad de desgastarte dándole explicaciones a personas que evidentemente pues no les interesa el escuchar tus explicaciones. Pues tú tranquilo, mi estimado Constanza. Ay, le moví aquí. A ver si abre rápido, ya abre. Bueno, ya nos vamos. Se acabó este programa, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les voy a pasar nuestros datos de contacto para que se puedan poner en contacto con nosotros si desean más información o si se quieren afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nuestros datos de contacto son los siguientes. Gracias por los saludos. Nuestro correo electrónico es contacto@mdmiguelx.org. Va de nuevo, contacto@mdmiguelx.org. Ahí nos pueden mandar un correíto, platicarnos su asunto con más detalle, con mucho gusto les daremos respuesta. Números telefónicos, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa dónde se encuentren ustedes, les podemos ayudar. La LADA, 0155, teléfonos, 5594-5453, ese es uno, 5594-5514, ese es otro. Y finalmente el 5594-5491. Nuestros números telefónicos, www.defensadeldeudor.org, nuestro sitio web. Y tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes sociales, hay botones de contacto donde nos pueden contactar. Le pican al botoncito, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook hay un botón que dice contactarnos. Ahí le pican y les va a abrir una página donde vienen todos nuestros datos de contacto, más números telefónicos, direcciones, más correos electrónicos, etcétera. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Ah, todavía nos da tiempo, ¿eh?, de leer una asesoría más. La leemos. La leo. Pensé que era más tarde, fíjate. Pero no, tienes razón. Todavía nos quedan 4 minutotes de programa. Nos los echamos. Dice, a ver, denme un segundito que estamos abriendo aquí este asunto. Que tiene, Valeria dice que tiene un problema grave. Firmó contrato con una reparadora de deuda. Y ahora no sabe qué hacer. Está nerviosa por todo lo que escribimos en nuestro foro. Ya dio el primer pago. Bueno, es que las reparadoras de deuda no son convenientes. Porque, pues, cobran mucho. Cobran muy caro. No tienen representación legal en caso de que ustedes sean demandados. La reparadora no va a hacer nada por defenderlos. El descuento que consiguen las reparadoras, pues no es tan alto. El descuento promedio que consigue una reparadora, de las que consiguen los descuentos más altos, es solamente del 70%. Entonces, no, eso es que al final del día una reparadora de deuda es un negocio. Ven al deudor como una entrada de dinero. Entonces les van a cobrar muy caro, porque es un negocio. La gran diferencia con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces sí cobramos cuotas, por supuesto, porque necesitamos recursos para funcionar, pero son cuotas de recuperación, son muy, muy, muy bajas. menos de la mitad de lo que les cobra una reparadora de deuda y funcionamos mucho mejor, conseguimos descuentos más altos. Nosotros sí tenemos representación legal en caso de que sean demandados. Nosotros nos encargamos de negociar su deuda, de enviarles a ustedes la carta convenio. Ustedes no tienen que ahorrar con nosotros. Ustedes ahorran donde ustedes quieran. Entonces sí tenemos muchas ventajas sobre las reparadoras. La transparencia es muy, muy, muy importante. Tenemos 8 años trabajando y hemos ayudado a más de 40,000 personas a liquidar sus deudas. Entonces sí, definitivamente, Valeria, lo que debes hacer es ya cancelar el contrato con la reparadora. Te van a penalizar, desgraciadamente. Otra gran ventaja, aquí no existen ese tipo de penalizaciones. Vente para acá y con mucho gusto te vamos a ayudar, mi estimada Valeria. Te lo aseguro y te lo garantizo que aquí sí vas a conseguir liquidar tus deudas con montos mucho menores y en mucho mejores condiciones que con la reparadora. Que si vimos el eclipse, bueno, es que aquí en la Ciudad de México no se vio gran cosa. La luna cubrió solamente con su sombra un 26% del total de la superficie visible del sol desde este punto del planeta aquí en la Ciudad de México. Entonces se vio el sol medio mordido por la luna, pero no llegamos a las penumbras, ni mucho menos, no se oscureció el cielo, como sucedió en esta ocasión en algunos estados de la Unión Americana, donde sí, el eclipse se vio en todo su esplendor, como en algún momento sucedió aquí en la Ciudad de México en 1991 y como va a volver a suceder en el 2024, donde tendremos un eclipse total visible desde esta parte del planeta. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. A todas las personas que nos sintonizaron, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos escuchen este jueves próximo en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Asesoría gratuita para todos ustedes para que puedan resolver sus problemas de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya volvieron los niños a la escuela, los papás como que están respirando ahorita. Yo entiendo que muchos de ustedes están muy gastados. Es momento de aplicar planes de austeridad muy estrictos, de manejar presupuestos, manejen mucha disciplina, que los cumplan para que puedan salir rápidamente de este bache económico que nos deja el regreso a clases. Hijo, las listas de útiles, el 82% de las familias mexicanas se gasta toda su quincena en pagar útiles escolares. O sea, todo su dinero que tenía destinado para otras cosas ese mes se les van en útiles, en uniformes, en zapatos, en colegiaturas, etcétera. Se quedan sin dinero. 82% de las familias mexicanas. Es una cantidad altísima de personas que se gastan todo su dinero de ese mes en pagar esta situación del regreso a clases. Entonces, hay que tomarlo con la seriedad que se necesita. No se endeuden. Hay muchas personas que compran a 18 meses sin intereses los útiles. Eso quiere decir que va a venir el próximo ciclo escolar y todavía van a deber 6 meses más de esos útiles que ya se acabaron, ya no sirven. Entonces manejen estrategias financieras inteligentes de acuerdo a su capacidad económica. No quieran vivir más allá de su capacidad económica porque eso es lo que los sobreendeuda. Vivan de acuerdo a su capacidad económica, manejen planes de austeridad, apéguense a presupuestos y verán cómo con el tiempo van a tener una estabilidad económica y financiera que les va a permitir crecer y van a poder vivir un poquito mejor. No es imposible alcanzarla de la noche a la mañana, salvo que tengan una idea que los haga millonarios o saquen la lotería o alguna cuestión poco probable. Pero si se apegan bien a un plan financiero adecuado, van a ver cómo poco a poco les va a rendir más el dinero. Y un dinero real, no van a vivir nada más en esa burbuja financiera, en esa ilusión que crean las tarjetas de crédito. Entonces el chiste es que ustedes vivan mejor, que les alcance para más y que no se sobreendeuden. Cuídense mucho, pasen excelente tarde. Y por aquí nos escuchamos próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un abrazo y un saludo. Y hasta muy pronto.